Bienvenidos al podcast de Niños Genio. Espero sea de tu agrado. En esta ocasión vamos a hablar del tema cómo identificar a un niño superdotado. Un niño superdotado es aquel cuyas capacidades son superiores a las normales o a las esperadas para su edad. Las altas capacidades son la conjunción de tres factores: ser creativo, alta capacidad intelectual y fuerte motivación a las tareas que él emprende. Existen ciertos criterios a través de los cuales se puede identificar un niño con altas capacidades. Los padres en edades tempranas pueden darse cuenta de las capacidades de su hijo, ya que aprende más rápido que los demás. A nivel estadístico, en cada país existe un 2.2% de niños genio, es decir, uno de cada 30 niños es superdotado. Estos resultados se han recogido gracias a la implementación de ciertos instrumentos que permiten evaluar las altas capacidades. Las escalas utilizadas son escala Kaufman, escala Stanford-Binet y la escala Wesley. Estas se utilizan a nivel internacional para medir la inteligencia de los niños. El vocabulario, la fluidez, el razonamiento, al igual que el aprendizaje de forma inductiva, son la causa de la superdotación. La rapidez para aprender y su mayor capacidad de distracción son algunas de las características que identifican a estos pequeños. Está reconocido en la ley educativa que los niños con altas capacidades necesitan atención especializada. Es necesaria su atención temprana para un adecuado desarrollo. La mejor forma de manejar el desarrollo emocional de estos niños es dándole lugar a tener experiencias con niños de su misma edad cronológica y también con los de su misma capacidad intelectual para poder tener un mejor desarrollo. Agradezco que hayas estado con nosotros. Te espero en mi próximo podcast con más artículos interesantes. Hasta la próxima.